¿Qué tal? Sí, hay un decreto firmado por la gobernación el 28 de diciembre pasado, que le dan la posibilidad al Estado de contratar en planta permanente, porque el COSE tiene una ley especial donde se prohíben los contratos de locación y las prestaciones. Entonces todo trabajador que entra en planta permanente. Uh-huh. Y este gobierno habilita al Estado a contratar en planta permanente sin haber pasado por ningún tipo de concurso, pasantía, capacitación o selección a 9 personas. Y nos enteramos ya una vez publicado el decreto y con los nuevos compañeros en la puerta del COSE a punto de entrar a trabajar, que hay apellidos que coinciden con el de exfuncionarios y funcionarios actuales de la UCR, del gobierno de Cornejo. Entre ellos, Giachi, pues un apellido similar al del exministro de Salud, y el director Pablo Quintero. A nosotros no nos consta el parentesco, pero vemos que en todos los medios está circulando esto de que han entrado familiares de funcionarios. Uh-huh. Y bueno, ¿cuáles han sido los reclamos que han realizado desde ATE? ¿Piden revisar esto? No, desde ATE no se ha hecho ningún reclamo, porque la conducción de Roberto Macho ha sido cómplice de esta irregularidad. Ni siquiera ha salido a denunciarlo en sus medios oficiales, la conducción, ni en su fanpage, ni en la página oficial. La conducción de ATE ha firmado hace 3 años atrás el pase a planta de 50 operadores que por legítimo derecho tienen que estar trabajando adentro, y el gobierno solo ha cumplido con 9 pases en el 2016 y después dejó restante a 41 personas que aún están esperando el pase a planta. Uh-huh. Así que tienen esta situación. ¿Estos nuevos incorporados por decreto ya están trabajando? Algunos sí están trabajando, porque por lo que nos dicen los compañeros y delegados de los sectores de internación, yo en este momento soy delegado de la unidad de medidas alternativas a la privación de libertad, pero estamos en contacto con los compañeros de internación y nos comentan que sí, que en diferentes sectores estos muchachos ya están trabajando. ¿Y hay posibilidad de revisar esto, ustedes creen? Nosotros lo que vamos a hacer es manifestarnos mañana en la Subsecretaría de Trabajo ante la mirada cómplice de la gestión de Roberto Macho a cargo de ATE. Nosotros estamos intentando reagruparnos con algunos compañeros estatales que también son de ATE, que son disidentes a la conducción de Roberto Macho, como las seccionales, por ejemplo, del interior, o las juntas internas del Hospital Noti, de la Municipalidad de Guaymallén, el sector de Alta Educación. Estamos, los compañeros de INAF también nos están apoyando, y vamos a movilizar mañana en el marco del paro nacional a la Subsecretaría de Trabajo a exponer esta situación, de que hay 41 compañeros que todavía restan entrar, pero que no se cumple con la ley. Inclusive también nosotros estamos muy enojados con el Poder Legislativo, que habiendo votado en unanimidad la ley, no multa ni hace nada en la Fiscalía de Estado para que el gobierno responda a los pedidos de informes por el incumplimiento de la ley 8841. Uh-huh. Bien, ahí por otro lado han lanzado una línea interna de ATE, ya comentabas esto, que esta denuncia contra la actual dirección, ¿cómo viene? Viene así, ya con un lanzamiento que se hizo el sábado en el sindicato gráfico, donde diferentes sectores que en otros momentos hemos estado juntos o hemos participado en elecciones en agrupamientos diferentes, nos hemos juntado todos para frenar esta política de entrega que está haciendo el sindicato, poniendo los topes salariales, paritando primero para ponerle el techo a las paritarias de los otros sindicatos, como es el SUTE o como pueden ser AMPRO o judiciales. Uh-huh. ¿Y cuáles son las perspectivas de organización y cuándo van a ser las elecciones en ATE? ¿Cómo viene eso? Nosotros todavía no estamos hablando de candidatura, porque el comunicado de elecciones, la conducción de ATE Nacional aún no lo hizo, uh-huh. Pero sí ya queremos empezar a funcionar como un frente de lucha. Por eso mañana a las 10 de la mañana nos vamos a concentrar todos estos sectores que te mencioné anteriormente en la Subsecretaría de Trabajo para denunciar la situación del ex COSE, sería de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, y de otros sectores también que están sufriendo situaciones de vulnerabilidad donde se precariza a los trabajadores y se los expone ante las responsabilidades penales sobre los niños en el desarrollo social, por ejemplo. Estamos hablando de trabajadores de los hogares y del hogar. Siempre cuando muere un niño el hilo se corta por lo más fino y los responsables políticos siguen diagramando y haciendo sus negociados con las licitaciones y la obra pública. Uh-huh.